La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos, noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Buenos días a todos los radioescuchas de este su noticiero, Noticias de Abajo ML, en la edición de 9 de marzo del 2016. Y bueno, agradeciendo a todas las radios comunitarias que por supuesto nos hacen el favor de retransmitirnos y son parte de este esfuerzo tan grande que pues pareciera que es solo un noticiero, pero bueno, sale el esfuerzo de muchos y muchas compañeras que están trabajando día a día. Y bueno, para empezar este noticiero, como con la columna mañanera, tenemos desde Coahuila, vamos a escuchar un video sobre Francisco Barrios, el más tuerzo. Este compañero hizo acto de presencia en Orias de Sabinas, en General Cepeda, Coahuila, apoyando a los ejidatarios en su lucha contra el basurero tóxico que se pretende construir ahí. Y bueno, pues se realizó este video pues para dar a conocer este nuevo basurero que quieren hacer y que va a tener pues un impacto ambiental y social allá en el estado de Coahuila. También ya pasando a rompiendo fronteras, desde Argentina tenemos, ahora el gobierno dice que el protocolo antipiquete está en revisión. Esto lo presentan los compañeros de Resumen Latinoamericano. Desde Grecia proponen que Grecia pague su deuda con centros de deportación. Esto nos lo presentan los compañeros de Desinformémonos. En Chile, el paro regional de funcionarios públicos de Atacama, que ya cumple una semana sin respuesta del gobierno, pues vamos a escuchar un video también de algunas entrevistas que hacen a compañeros que están participando en este paro regional. Esto por parte de los compañeros de Radio Villa Francia. En Chile, Santiago, Chile, jornada en memoria 8 años de la muerte de Johnny Cariqueo. Esto por parte de los compas de Contrainfo. Desde Honduras, carta pública de Gustavo Castro Soto, vía Somos el Medio. Honduras, familia de Berta Casares no podrá opacar su grandeza, vía Notibomba. Buenos días, continuando aquí también con las noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo tenemos que en Michoacán, la única mujer policía de Tancítaro, una historia de resiliencia. Esto es de los compañeros de Subversiones. En México es un paso hacia la libertad, el esfuerzo es de miles de voluntades. Esto lo dice el abogado de Nestora Salgado y esto es vía de los compañeros de Desinformémonos. También en México fijan fianza al compañero Jorge Emilio Esquivel, el George. Esto lo pueden encontrar ustedes en la Cruz Negra Anarquista México. En Chiapas, carta solidaria con el compañero Alejandro Santis. Esto es de los compañeros de la Red contra la Represión. En el DF, Mujer y VIH, hacia el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esto es de los compañeros y compañeras de Noticaya.

ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y bueno, como les habíamos comentado ya en nuestra columna mañanera, tenemos que queremos presentarles el video. Bueno, escuché un poco el video del Mastuerzo que hizo acto de presencia en Norias de Sabinas, en Coahuila, apoyando a los ejidatarios en su lucha contra el basurero tóxico. Y bueno, encontramos un PDF que es una investigación que hace la UNAM sobre el sistema urbano rural del sureste de Coahuila, una región ganadora, entre comillas, con políticas públicas permisivas ante la degradación ambiental, el caso de Simari. El sistema urbano rural sur del sureste de Coahuila ha sido catalogado como una región ganadora por su articulación a inversiones extranjeras alrededor de la industria automotriz. Esto debido a la ventaja competitiva que le da a su localización respecto al eje Tex-Mex, Texas y Nuevo León, y en el corredor de las ciudades de Saltillo y Ramos Arizpe. El objetivo de este artículo es mostrar cómo en este sur se aplican políticas públicas por los tres órdenes de gobierno que catalizan la degradación del entorno con el riesgo de trastornar la salud y el bienestar de las poblaciones rurales y la conservación de los ecosistemas locales. Aquí se están violando normas internacionales aceptadas formalmente por México relativa a la realización de proyectos que implican graves riesgos para la salud de las poblaciones y la degradación de los ecosistemas regionales. Estas políticas son el resultado de la colusión de intereses de autoridades corruptas e individuos y empresas ambiciosas que tejen redes usando procedimientos inmorales e ilegales. Llegan al grado de mentir y engañar a los pobladores rurales para que acepten la realización de proyectos perjudiciales para ellos. Además, en el entramado de intereses a nivel ayuntamiento, logran las autorizaciones para llevar a cabo sus propósitos. La precariedad de los habitantes rurales y los ayuntamientos del municipio o de los municipios elegidos para ubicar basureros tóxicos ha sido aprovechada para legalizar los trámites de estos proyectos. Tal es el caso de la autorización de Cabildo del municipio General Cepeda, Coahuila, para el establecimiento de uno de estos basureros, lo que ha levantado una ola de protestas que amenaza la gobernanza ambiental del sur, del suroeste de Coahuila. El mismo procedimiento de engaños fue utilizado en el intento para apoderarse del agua del subsuelo del ejido de Saltillo y por la minera Goldcorp en los vecinos municipios de Sapil, Melchor Ocampo, Zacatecas. Y bueno, la teoría sobre las relaciones urbanas rurales en regiones ganadoras y las políticas medioambientales. Usaremos tres conceptos vinculados con el problema de esta investigación. Están referidos a dar un marco general que permita vincular lo que llamaremos las partes con el todo. Las partes vienen siendo los fenómenos concretos de interés, que en este caso los proyectos ahora llamados de muerte son los confinamientos de residuos peligrosos o la minería en su modalidad extractivista. El todo, en este caso, viene siendo los componentes del modelo de desarrollo económico existente, el neoliberalismo en el que se inscriben relaciones de dominación y fenómenos como la formación de regiones económicas con relaciones específicas de integración de territorios y con relación política y social determinadas. Con este enfoque se definirán los conceptos de región ganadora, sistema urbano rural sur y gobernanza ambiental. Se hace también una digresión sobre la importancia del estudio de las relaciones urbano-rurales para contextualizar en algo la dinámica socioeconómica regional y local. El encadenamiento de estos tres conceptos va de la identificación del sureste de Coahuila como una región ganadora por el procedimiento económico que ha alcanzado su sistema urbano-rural sur, pero que a la vez relacionado está con, esta condición de la región con una gobernanza ambiental que no corresponde en este crecimiento económico del sur, del suroeste del estado. Edgar Moncayo, destacado latinoamericano estudioso de las regiones, caracteriza las grandes y medianas regiones del mundo según el impacto sobre sus territorios ha tenido la reestructuración capitalista y la globalización, y ha descrito los enfoques y las políticas regionales aplicadas a promover el desarrollo económico. Él toma la connotación de región ganadora, la que le da Benko y Lipietz, a regiones que ganan, declarando que estos se están refiriendo a una victoria económica sin entrar en el debate de los criterios políticos, sociales, éticos y ecológicas de la emulación. Moncayo, a su vez, referencia al asunto de la dimensión que tiene el papel que tiene las grandes áreas urbanas en las que se concentran las funciones de comando y dirección de los nuevos sectores líderes, o sea, las finanzas, las telecomunicaciones y los servicios avanzados. Y en América Latina y en particular en México, Moncayo identifica que bajo el influjo del TLC o del Tratado de Libre Comercio empiezan a emerger regiones transnacionales en el sentido europeo, como el llamado eje Tex-Mex entre Texas y Nuevo León, Houston y Monterrey, cuyo arco de influencia comprende San Antonio, Laredo, Nuevo Laredo y el corredor portuario Houston Corpus Christi de Matamoros, que maneja la mayor parte de la carga marítima de México. Además que está emergido en un segundo corredor de ciudades situadas a cierta distancia de la frontera, como Hermosillo, Chihuahua, Saltillo Ramos, Arizpe, Monclova y la propia Monterrey, con las maquiladoras de segunda y tercera generación mejor articuladas al tejido industrial del país y con mayores generación de conocimiento endógeno. Y bueno, entonces este gran territorio definido por Moncayo es el ámbito de lo que llamaremos aquí sur del suroeste de Coahuila y ahora parte del norte de Zacatecas, usando la definición de Sánchez en el 2013. Así, un sistema urbano-rural, o sea, el sur, en la connotación le daremos para hacer referencia a la relación entre la dinámica regional económica, social y ambiental del sureste de Coahuila. Lo define de la siguiente manera. Los sistemas urbanos-rurales se conforman en los siguientes criterios. A. La jerarquía urbana funcional, sus áreas de influencia y, en su caso, las redes de ciudades que la conforman. B. El tamaño de la población de las ciudades. C. La accesibilidad física por carreteras. Y D. Los límites políticos, administrativos, municipales, aún interestatales. Y bueno, pues estos son parte de los criterios que se están ocupando para hacer este análisis en el caso de cómo se puede explotar, digamos, el territorio de las grandes ciudades, estas ciudades llamadas ciudades ganadoras, y que bueno, pues lo único que están ganando son como este tipo de corredores tóxicos que se están haciendo, porque bueno, no solo es que les pongan un basurero tóxico, sino también es la minería, es también las maquiladoras, y maquiladoras que por supuesto, como las automotrices que tiran mucha basura, que tienen un gran impacto ambiental. Y bueno, pues aquí lo manejan muy bien, es la parte económica, es la parte si tiene accesibilidad física para las carreteras, los límites políticos, administrativos, municipales o interestatales, esto que haga que tenga un buen funcionamiento. Por eso el Tratado de Libre Comercio le puso un enfoque con mucha importancia a México, aunque bueno, pues ya lo hemos comentado, el Tratado de Libre Comercio no es más que un tratado de libres monopolios, o sea, grandes monopolios están quedando en el mundo, principalmente en América Latina, para explotar, contaminar y devastar. Entonces, bueno, vamos a dejarles este audio, es un pequeño audio de este video donde pues el compañero Mastuerzo estuvo acompañando a los ejidatarios, y quien quiera, bueno, pues checar este PDF, que es un PDF bastante interesantes, del 20 Encuentro Nacional sobre el Desarrollo Regional en México, que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, del 17 al 20 de noviembre del 2015, y lo saca a Amesider-CRIM de la UNAM, y lo pueden encontrar así en PDF, en buscarlo en cualquier buscador para que se los pueda dar y bueno, puedan conocer con mucho más exactitud cuál es el impacto que se tiene a través de estos llamados estados ganadores con estos proyectos que bueno, lo único que buscan es devastar y contaminar. Después de este audio vamos a escuchar va a hacer un corte musical y regresamos ya para estar en nuestras notas internacionales. Nuestro maíz, nuestro frijol que sembramos en nuestras parcelas. Eso es lo que nosotros nos parece y no estamos de acuerdo pues que se construyera esta clase de venenos, por decirlo, que nos van a tirar aquí. No, nomás estos ejidos, ¿sí? Estos 20 ejidos que estamos acá. Esto es por... va a seguir más adelante cuántos ejidos sean. Pero hay más ejidos cercanos, aledaños a Noria de Sabina, que es como Pilar de Richardson, San Antonio General, San Vicente, Hipólito, La Rosa, La Hedionda, hay muchos que

esquina, en cualquier adoquín, está la primera línea. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML este miércoles 9 de marzo. Y bueno, vamos a nuestras noticias internacionales rompiendo fronteras. Y tenemos que Argentina, ahora el gobierno dice que el protocolo antipiquete, entre comillas, está en revisión. El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, reconoció hoy que en el ministerio que integra está en proceso de análisis el protocolo de actuación ante protestas callejeras lanzado hace 20 días en Bariloche y que generó un fuerte rechazo en sectores políticos y sociales. El funcionario admitió que la nueva guía para las fuerzas de seguridad frente a los piquetes se encuentra en revisión con miras a tener un instrumento mucho más elaborado que el anunciado por la ministra de Seguridad Pública, Patricia Bullrich, y compartido por la sociedad. El protocolo fue sometido a consultas. Tenemos muchas opiniones de ciudadanos, de ONGs, de distintas áreas de la comunidad. Estamos en proceso de análisis y esto nos lleva a poder incorporarla, sostuvo el secretario en declaraciones a la Radio Ciudad. El 17 de febrero último, la ministra Patricia Bullrich, tras una reunión del Consejo de Seguridad Interior en Bariloche, anunció el lanzamiento del protocolo antipiquetes y luego advirtió que los manifestantes tendrán 5 minutos para desactivar los piquetes. Enseguida, desde distintos sectores políticos y sociales, partieron críticas advirtiendo que el protocolo podría criminalizar la protesta social. Y el juez de instrucción de menores, Enrique Velázquez, recibió el habeas corpus colectivo que presentaron en favor de los manifestantes la Asociación de Trabajadores del Estado AT, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI. Allí se reclamó que la justicia le ordena al gobierno nacional y a los provinciales que se abstuvieran de aplicar el protocolo antipiquetes durante la jornada de huelga y manifestaciones del pasado miércoles 2. Además, Milman afirmó que los proyectos de ley del arrepentido y delito en flagrancia, que en otros el ministerio enviará al Congreso de la Unión de la Nación, son vitales para desarmar bandas que lamentablemente nos tiene en vilo. Para nosotros es importante meternos dentro de las bandas organizadas y conseguir declaraciones. En el caso de la FIFA en los Estados Unidos, hemos visto cómo a través de la figura del arrepentido uno puede llegar más alto en la estructura y no solo detener perejiles, consignó. También expuso Milman que nosotros necesitamos mejorar mucho la formación y la calidad moral de nuestras fuerzas de seguridad y aseguró que estamos trabajando conjuntamente con universidades y escuelas para que tengamos fuerzas de seguridad preparadas. Bueno, pues esto es lo que pasa ahí en Argentina, que no difiere y no dista mucho de lo que pasa en América Latina, ¿no? Creo que el noticiero pasado el miércoles también leíamos una nota acerca de Brasil, en donde también se están haciendo como ahí modificaciones a los, no sé si están las constituciones, pero bueno, a los reglamentos estos policíacos, en donde también están pues prácticamente pues coartando la libertad de expresión de los manifestantes, ¿no? Aquí, pues un poco para entender a lo que se refieren con piquetes, pues son lo que nosotros conocemos acá en México como barricadas, ¿no? Y que, por lo menos en Argentina, durante la crisis que crisis económica que tuvieron hace ya algunos años, pues fue como uno de los movimientos que más sobresalió, ¿no? El movimiento de los piqueteros, y que, bueno, pues ahora quieren coartar esta libertad de expresión para que, pues, los compañeros se puedan manifestar. Y ya pasando a Grecia, desde los compañeros de Desinformémonos, nos presentan esta deuda, esta nota que se titula Proponen que Grecia pague su deuda con centros de deportación. La deuda externa de Grecia podría pagarse con la implementación de centros de deportación si acepta la propuesta del presidente de la República Checa, Miloš Zeman, quien calificó a la idea como una gran idea original que podría matar dos pájaros de un tiro. Los centros de detención serían construidos en las islas griegas, a donde serían deportados los inmigrantes procedentes de Europa, y Grecia, mediante el mantenimiento de estos centros de detención, pagaría su deuda externa, de otro modo incobrable, señaló. El próximo lunes, los miembros de la Unión Europea se reunirán en una cumbre en Turquía para debatir sobre la crisis de refugiados. El gobierno alemán insistió en que la situación en la República Helénica debe ser una prioridad en el evento. Alrededor de 40.000 refugiados permanecen atrapados en Grecia desde la última semana por la restricción de algunos países por la ruta balcánica, de los cuales 60% son niños y mujeres. Y bueno, me parece que este tema ha sido un tema que ha tenido bastante impacto en, sobre todo actualmente en Europa, después de pues los genocidios que están realizándose en contra de migrantes, y me parece que buscar que haya estos centros, o sea, un tipo de esta magnitud de estos centros, me parece que sí es un problema muy fuerte, porque bueno, por supuesto no buscan dar un alojo a los migrantes, sino más bien buscan que sea un lugar donde puedan llevar a esta gente que no quieren en a Europa, ¿no? A estos compañeros que no quieren en Europa. Y lo preocupante, que bueno, pues aquí lo maneja la nota, el 60% son niños y mujeres, niños que sobre todo son huérfanos, que vienen de diferentes partes del mundo y sobre todo de países del Medio Oriente, donde pues las guerras han acabado con sus familias. Y bueno, pues esto es preocupante. Vamos a seguir dándole seguimiento a estos temas para pues seguir o saber qué va a pasar en el caso de Grecia. Y continuando con más información, tenemos una nota de los compas de Radio Villafrancia en Chile. Y bueno, pues este dice: el paro regional de funcionarios públicos de Atacama cumple una semana sin respuesta del gobierno. Fue en septiembre de 2014 cuando se firmó un protocolo de acuerdo que contemplaba un pliego de demandas destinadas a la región de Atacama y al mejoramiento de las condiciones laborales y del servicio público de toda la región, tales como viviendas sociales, descentralización, aumento de la dotación de planta de los servicios públicos, capacitación y conectividad, además del compromiso de levantar un estudio participativo del costo de vida de la región para obtener una asignación económica que compensara la enorme carestía en la zona. Este estudio no se ha llevado a cabo y se presentó otro unilateralmente por el Ministerio de Hacienda, que no da cuenta del real costo de la vida en Atacama. Es en este contexto que los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, que suman cerca de 11.000 trabajadores y trabajadoras de la región de Atacama, agrupados en el Mesa del Sector Público, MSP, junto con la ANEF, decidieron iniciar, tras varias reuniones infructuosas, un paro indefinido. El paro, que ha tenido una adhesión de cerca del 90% en la región, inició el pasado miércoles 2 de marzo y aún continúa luego de no obtener respuesta satisfactoria por parte del gobierno central. Por su parte, Luis Antoni, presidente de la ANEF de Atacama, señala: la vida en la zona es cara, los arriendos, el agua envasada y los servicios básicos son de costo muy elevado. Además, al no haber especialistas en el servicio de salud, todas las enfermedades serias deben tratarse en Santiago, a lo que debe sumarse los traslados y otros gastos. En un comunicado, los trabajadores y trabajadoras movilizados expresan además que en la región de Atacama actualmente se produce una parte importante de los recursos provenientes de la explotación del cobre, y lamentablemente poco de eso queda para la región y sus habitantes, que hoy se alzan en lucha. Actualmente los servicios públicos en la región han funcionado irregularmente. Esto a pesar de que las autoridades han puesto en marcha servicios de emergencia y presiones a ciertos sindicatos, las cuales han sido denunciados por la ANEF como una presión indebida y una actitud antisindical de parte del gobierno, además de denunciar una suerte de silenciamiento mediático del paro por parte de los medios y autoridades. Hasta el momento el paro se mantiene indefinidamente y el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, ha señalado que de no haber solución y cumplimiento de los acuerdos firmados en 2014, no se descarta hacer un llamado nacional para paralizar en apoyo a los funcionarios y funcionarias públicos de la región de Atacama. Y bueno, pues eso es lo que está pasando ahí en Chile también, estos compañeros que se han decidido levantar, pues porque no han tenido ninguna respuesta por parte del gobierno ante las demandas que ellos tienen. Bueno, también en otra nota, en Chile nos quedamos, viene una jornada de memoria 8 años de la muerte de Johnny Cariqueo. Ya han pasado 8 años desde que Johnny fue asesinado por los Pacos, o sea, la policía de la 26 Comisaría de Padahuel, en el contexto de una marcha realizada el 29 de marzo del 2008 con la finalidad de recordar y reivindicar la memoria de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados por la dictadura. Johnny salió ese día, al igual que muchos y muchas, a levantar la memoria de los caídos, memoria que hoy levantamos en su nombre. Es importante darnos cuenta de la muerte de Johnny, y no es algo ajeno a la vida de cada uno de nosotras y de nosotros que sale a la calle, lucha o se organiza para reforzar la memoria de los asesinados y las asesinadas. Johnny ese día fue uno de aquellos, sufriendo una brutal golpiza por parte de los Pacos, que lo detuvieron al término de una marcha sumamente militarizada, escoltada del principio a fin, tras meses de la muerte del cabo Vera en Padahuel Sur, en la noche de un 11 de septiembre. Johnny es detenido, permanece durante toda la noche en la comisaría y, sin importar los golpes recibidos, es liberado al otro día. Luego de esta detención y producto de la golpiza, muere de un paro cardíaco. Queremos enfatizar que las fuerzas del orden en todo el mundo tienen el poder para torturar, quitarle la vida y desaparecer a quienes se le antoje. José Anuete, Puerto Montt, 2005. Sabemos que los y las guardianas de la dominación serán siempre nuestras y nuestros enemigos, y que no olvidamos a quienes se han ido en sus asquerosas manos. Es por eso que hoy te seguimos recordando, Johnny, porque solo muere quien es olvidado. Y bueno, va a haber esta actividad. Bueno, nada más hacen una anotación los compañeros, que dicen: José Anuante, joven residente de la ciudad de Puerto Montt, Chile, quien fuera detenido y desaparecido hasta el día de hoy y sin rastro de su paradero por los Pacos de la Quinta Comisaría de Mirasol, y por quien se levantó una querella e investigación que ha sufrido varios contratiempos, derivándose a la justicia militar y ordinaria. Y bueno, pues para saber quiénes son los compañeros que mencionan, y reforzando la memoria, jornada de recuerdo de a Johnny Cariqueo, compañero asesinado por la 26 Comisaría de Padahuel, en el contexto de la conmemoración del 29 de marzo del 2008, iba a haber un mural, feria de propaganda, música, comida vegan, iba a ser en el espacio para un espacio para pequeñas. Es este domingo, 27 de marzo, es en La Estrella con San Francisco y Padahuel. Así que, bueno, pues para todos los compas que nos escuchan desde Chile, desde Santiago de Chile, pues les hace la invitación, y esperemos, bueno, que suban un poco de las actividades que se estuvieron realizando para que les podamos seguir platicando cómo se llevaron estas actividades en memoria de nuestros compañeros caídos y nuestros compañeros desaparecidos. Y bueno, desde Honduras también tenemos una carta del compañero Gustavo Castro, el compañero quien se encontraba con la compañera asesinada Berta Casares, allá en su domicilio. Y bueno, pues él escribe desde ahí, porque justo cuando ya se dirigía hacia México, pues no lo dejan salir. Y bueno, la carta dice así: Gustavo Castro Soto, víctima del atentado y testigo del asesinato de la activista Berta Cáceres, denuncia las irregularidades de la investigación del asesinato de la ambientalista por parte del gobierno hondureño. Queridos amigos y amigas, familiares, compañeros en la lucha, desde estas tierras que vieron nacer y morir a nuestra querida amiga Berta, amiga entrañable, solidaria y mujer excepcional, les quiero dar las gracias por tanta solidaridad y cariño, que poco a poco, en momentos en que puedo recibir mensajes, caigo en la cuenta de todo lo que allá afuera se mueve. No es fácil la señal acá, pero tampoco es fácil cuando se andan 1000 declaraciones ministeriales. Mientras acá las aguas son un torbellino, los sicarios que han asesinado a Berta y que intentaron asesinarme siguen en la impunidad mientras el gobierno pretende socavar la memoria de Berta. El honor y la lucha magnífica que el COPIN ha hecho por tantos años en la defensa de la vida, los territorios y de los derechos humanos. Vi morir a Berta en mis brazos, pero también vi su corazón sembrado en cada lucha que el COPIN ha realizado, en tantísima gente que la conocimos. No hay lluvia que semeje tantas lágrimas derramadas por su partida, pero no hay tanta fuerza que asemeje la lucha lenca que se enfrenta día a día, palmo a palmo, disputándose el territorio contra las grandes transnacionales. Mantienen una lucha inquebrantable contra más de 40 proyectos hidroeléctricos, contra decenas de proyectos mineros, y una lucha por recuperar sus territorios en más de 50 puntos de su región ancestral y tan hermosa como es la hondureña. El COPIN marcha, camina, protesta, recupera y extiende su mano solidaria con los movimientos. Esa era también Berta. El asesinato de Berta podrá significar para muchas empresas e intereses la oportunidad para avanzar sobre sus territorios, pero el COPIN es más fuerte que nunca y necesitará de la solidaridad de todos y todas para sumarnos a su lucha, con solidaridad y con la memoria de Berta en nuestras manos. Los sicarios ya saben que no morí y seguro estarán dispuestos a cumplir con su tarea. Mientras, el consulado mexicano acudió de inmediato en mi auxilio y no se han separado de mí. Además de patrullas y policías, no significa que mi vida deja de correr peligro, y es cosa que el gobierno hondureño no quiere ver, intentando todavía hasta el día de hoy retenerme para controlar la información de mis declaraciones. Se han negado a darme copia de mis declaraciones. Me amenazan que si me voy a Tegucigalpa por mi seguridad, me enviarán órdenes de aprehensión preventiva, o que si salgo sin su consentimiento no habrá acompañamiento de seguridad y será por nuestra cuenta. Yo no tengo delito, ya declaré, y las demás diligencias las puedo hacer desde mi país. Me duele enormemente estar encerrado en la misma ciudad solo, mientras miles se congregan a unas cuadras para despedir a nuestra querida Berta. Pero les quiero decir que ahí estoy con ustedes, llorando a mares la pérdida de Bertica, pero también agradeciendo a la vida haberla conocido y haberme inspirado tanto. Pero sé que tengo que salir y el gobierno sigue preparando sus argucias para presentar ante la opinión pública que el asesinato de Berta se debió a conflictos internos cuando hay demandas contra quienes la habían querido asesinar, vinculando a la empresa hidroeléctrica, protegida por el Estado. Solo quieren indagar lo interno del COPIN para despedazarlo y acabar con una de las principales luchas y más emblemáticas de Honduras en los últimos 20 años. Y es que mis declaraciones les estorban para culpar a quienes quieren meter a la cárcel. No escuché carros llegar ni irse cuando el asesinato. El escenario del crimen fue modificado y alterado. Las pruebas de sangre y otras dejaron líneas en blanco que luego pueden ser alteradas. Mandan a declarar a la mayoría a gente del COPIN y no a los sospechosos. Tiempo atrás de estar intentando asesinar a Berta. Hasta el día de hoy tuve atención médica oficial para las heridas y mientras una familia solidaria y otra doctora lo hicieron por solidaridad. Toda la madrugada de ayer y hasta bien entrada la noche pude cambiar mis ropas ensangrentadas, pero retienen mi maleta sin devolvérmela. Si bien quedé en ayunas y en la tarde me ofrecieron algo de comer, no probé alimentos hasta el día de hoy, respondiendo preguntas, haciendo test y cuanta cosa se les va ocurriendo. Parece que se les olvida que soy víctima y en durante 48 horas... no cerré los ojos sin descansar, atendiendo sus diligencias, pero lo más hermoso, siempre había gente del COPIN afuera, en la sala en cualquier momento, acompañando mi seguridad, silenciosos, atentos, maravillosos. Se siente el calor humano y solidario tremendamente, se siente uno más seguro con ellos que con mil policías. Luego de dejar anoche el Ministerio Público y de ir al juzgado a declarar como testigo protegido, vestido con una túnica negra hasta los talones y con una capucha negra, regresé para más pruebas y preguntas. Por fin me dieron oportunidad de cambiarme y trajeron mi maleta, pero se la volvieron a llevar. El cónsul se movió para encontrar un hotel mientras cientos y cientos iban arribando a la ciudad para despedir a Bertica. Nuevamente de madrugada logramos llegar a la habitación de un hotel y por fin descansar unas pocas horas porque el día de hoy partiríamos a Tegucigalpa, pero llegaron para que viera fotos y videos e identificara al asesino que me encontré cara a cara, pero lamenté que todos los videos y fotografías eran de las marchas del COPIN para que señalara quién de ellos había sido. Pero no me han mostrado las caras de los dueños de las empresas o sus sicarios. En lugar de 2 horas fueron 4 horas de fotos y más preguntas de las mismas. Llegaron ya cuando estábamos a punto de abordar la camioneta blindada del cónsul rumbo a Tegucigalpa, cuando llegan de esa ciudad los altos funcionarios de las Fiscalías contra Delitos contra la Vida y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal a solicitarme que me quede, que les ayude a la reconstrucción de los hechos. Lo consulté y creí conveniente quedarme, pero con la condición que me dejen ir al velorio de Bertita, con la gente, han accedido, y que durante las horas largas de la reconstrucción de los hechos tengan cafecito porque espero poder lograr y soportar reconstruir ese asesinato y calvario. Espero que sea lo último que me pida este gobierno, porque aunque no quisiera, están tentados a retenerme preventivamente, porque soy el único testigo. Pero la confusión no solo reina en nuestros corazones apachurrados, porque tuvimos que sembrar a Bertica antes de tiempo, sino que el Ministerio Público y sus dependencias reina lo mismo. Bueno, accedí a ayudar en esta difícil prueba de la reconstrucción de los hechos, por Bertica, por el COPIN, porque algún día se haga justicia y se expulsen de los territorios los proyectos de muerte y destrucción. Gracias a tanta gente por su solidaridad, por estar pendientes de este pueblo valeroso. Gracias, de veras gracias. Me ha emocionado hasta las lágrimas. Todavía más. al ver que mi equipo de trabajo, que mis amigos y tanta gente se hayan preocupado por denunciar esta situación. Y bueno, pues esta carta obviamente va firmada por el compañero Gustavo Castro Soto, quien es parte de una organización que se llama Otros Mundos, allá en el estado de Chiapas, aquí en México. Y como se los comentábamos, pues él fue testigo, estaba con Berta a la hora de que la asesinan, él también fue herido. Y bueno, pues ahora él en esta carta pues explica que se va a quedar por allá, pues ayudándoles a hacer la reconstrucción de los hechos, para esperando pues que se pueda hacer justicia ante pues esta atrocidad que ocurrió allá con los compañeros de la COPIN en Honduras. Y bueno, quedándonos en el tema, los compañeros de notibomba.com nos presentan esta nota. Familiares de Berta Cáceres no podrán opacar su grandeza. La familia de Berta reaccionó el día de hoy ante la burda campaña promovida por Casa de Gobierno y del Partido Nacional por querer politizar la muerte de la defensora de los derechos humanos y el ambiente de nuestra compañera Berta. El hermano de Berta, Gustavo Cáceres, llamó al programa Frente a Frente el día de hoy para desvirtuar y desmentir que el velorio y el entierro de su hermana se había politizado, como quiso dar a entender el padre de Cáceres el día de ayer, quien abandonó a sus hijos desde muy pequeños. Gustavo Cáceres se pronunció ante estos señalamientos de cualquier persona que quiera manchar el nombre de su hermana. Cualquier otra basurita que se interponga en el camino de Berta no podrá opacar su grandeza, enfatizó. Cabe destacar que el señor José Cáceres abandonó a la madre de Berta cuando estaba recién nacida y embarazada y se marchó hacia Marcala, La Paz, dejando desamparada a usted Berta Flores y su hija. Incluso la madre confesó que el señor no le proporcionó manutención a su hija durante la niñez y la adolescencia. Él nunca compartió los ideales de mi hija, confesó a usted Berta. Durante el programa, familiares de la víctima intentaron comparecer en vivo. Sin embargo, el programa les negó la participación argumentando que el programa era exclusivo para el señor Cáceres. Es de conocimiento público que el señor Cáceres es un reconocido activista de la presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López. Denuncias de Berta Cáceres. La líder ambientalista Berta denunció en varias ocasiones que el gobierno de la República y el presidente Juan Orlando Hernández son los responsables directos de la muerte del líder de la comunidad indígena lenca, Tomás García. Tomás García era un miembro activo del COPIN, auxiliar de la comunidad, ampliamente respetado por ser un prudente y luchador. Se le recuerda por no haber claudicado ante las fuertes presiones de la empresa DESA y Sinohidro. Las agresiones se perpetró mientras la población de la comunidad se desplazaba para realizar un plantón pacífico frente a las instalaciones del proyecto al cargo de las empresas Desarrollo Energético Sociedad Anónima y Sinohidro. Familiares de Berta Cáceres responsabilizan al estado de la muerte de la líder ambientalista. Los familiares de la líder indígena asesinada en Honduras, Berta, exigen que se esclarezcan los motivos de su muerte y responsabilizan al estado y a las empresas transnacionales que desarrollan un proyecto hidroeléctrico en la comunidad lenca al occidente del país. Sobre las causas de su muerte, afirman que sabemos con certeza, claridad, que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia y lucha en contra de la explotación de los bienes comunales de la naturaleza y en defensa del pueblo lenca. Su asesinato es un intento de acabar con la lucha del pueblo lenca, en contra de toda su forma de explotación y despojo, un intento por cortar la construcción de un nuevo mundo. Agregan que las circunstancias de su muerte de Berta se dan en medio de la lucha en contra de las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río de Hualcarque, por parte del pueblo lenca. Pedimos que se esclarezca y las responsabilidades de la empresa DESA que desarrollan el proyecto. En la carta, los familiares responsabilizan a la empresa DESA, asimismo a los organismos financieros internacionales que respaldan el proyecto: Banco Holandés, FMO, Finfund, BCIE, Ficosa y las empresas comprometidas Castor, Grupo Empresarial Atala, la persecución, criminalización, la estigmatización, las constantes amenazas de muerte en contra de las personas y de la nuestra y al COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas en Honduras. En tal orden de ideas, cuestionan la inacción del Estado para tratar de defender la causa de Berta y la lucha de su pueblo indígena. Responsabilizan al Estado hondureño de haber obstaculizado en gran medida la protección de nuestra Berta y haber proporcionado la persecución, criminalización y asesinato. el haber optado por proteger los intereses de la empresa por encima de las decisiones y mandatos de la comunidad. Ante tal situación, exponen en el documento las siguientes interrogantes. ¿Cómo es posible que las instituciones de la política, el ejército, el Ministerio de Seguridad, que protegen los intereses y las instalaciones de la empresa ADESA, sean supuestamente los mismos que pretendían garantizar la protección y seguridad de nuestra Berta? ¿Cómo es posible que la policía, el ejército y el Estado hondureño, que debían proteger su integridad, sean los mismos que amenacen de muerte, hostigan y persiguen a nuestros compañeros? Y bueno, pues esto es parte de las reflexiones que hacen los compañeros. Y bueno, y también señalan los culpables de la muerte de Casares. Los responsables de su asesinato son los grupos empresariales en contubernio con el gobierno nacional, los gobiernos municipales y las instituciones represoras del Estado, que están detrás de los proyectos extractivos que se desarrollan en la región. Los financiadores de estos proyectos extractivistas de muerte también son responsables de la muerte de nuestra Berta y de tantas personas que luchan en contra de la explotación de los territorios, puesto que con su dinero hacen posible la imposición de los intereses económicos por sobre los derechos ancestrales de los pueblos, versa el comunicado. Además, aseveran que no vamos a permitir que su imagen se convierta en un logo vacío. A nuestra Berta se le reivindica en la lucha permanente y enérgica por la defensa de la vida, los territorios y en contra del sistema de explotación y de saqueo. Bueno, pues estaremos acompañando esta defensa de la compañera, no solo por ser una luchadora social, ambientalista, sino por ser una mujer que buscó pues un beneficio para su pueblo, pero también un mundo nuevo, como lo hemos llamado siempre. Una compañera honesta que, pues desgraciadamente, murió asesinada en manos de estas empresas transnacionales monopólicas que, bueno, pues hemos estado señalando en América Latina y en México, que pues han aparecido en diferentes lugares y que son las que están siendo señaladas y son las directamente responsables del asesinato, desaparición, encarcelamiento de nuestros compañeros. Y bueno, ya por último queremos comentar que ya inicia comienza en la audiencia nacional al juicio contra los compañeros anarquistas acusados del atentado de la Basílica del Pilar de Zaragoza en el 2013, y que bueno, pues ha estado, pues como casi todos los casos de los compañeros y compañeras alrededor del mundo, pues son casos totalmente viciados, que tienen una gran controversia y irregularidad jurídica. Y bueno, se les acusa de haber puesto una bomba en la basílica allá en España, y que pertenecen a una banda terrorista, que les han querido imputar este delito, que bueno, se ha estado manejando en países como México, España, Chile, con este delito de terrorismo que han querido implementar, bueno, no solo para los anarquistas, también para el caso de los mapuches. Y él, también algo que se les dice es que ellos pertenecían o pertenecen al comando Mateo Corrales, para pues seguir como con esta justificación de poder detener a nuestros compañeros Francisco Solar y Mónica Caballero, que son, bueno, pues compañeros que han estado en pie de lucha desde la cárcel, son compañeros anarquistas, compañeros que no han claudicado, que no han buscado un beneficio de parte de la autoridad, lo que pues por supuesto buscan es su libertad, pero no han querido negociar, porque bueno, pues saben que por ser anarquistas y luchadores sociales, se les está haciendo este tipo de montajes, y la fiscal pide 44 años de cárcel para cada uno, así que pues esta audiencia nacional va a empezar a dar inicio a todo este nuevo proceso legal, y pues veremos cuál es el resultado. Por supuesto, desde aquí nosotros pedimos la liberación de nuestros compañeros. Llego a ti, cierto es que no debo, porque quieren para mí aquel que sin amor pisó mi suelo. Dejaré que el

Mis hijos me dan fuerza. A mi esposo me lo desaparecieron en Uruapan y me quedé con 3 hijos. Estoy luchando por ellos. Hay una persona que se encarga de ellos mientras trabajo. Como mujer sola es difícil, pero mis hijos me dan fuerza. Por ellos doy hasta la vida, por eso me uní al cuerpo de seguridad. No quiero que vuelva el crimen organizado. Esas personas fueron las que se llevaron a mi esposo. Él trabajaba en un aserradero. Con voz entrecortada, Erika recuerda que sus hijos fueron testigos de la sustracción de su esposo en su domicilio por parte de hombres armados. Los tuvieron amarrados 2 días, a uno lo persiguieron, pero no lograron matarlo. Cuando el crimen organizado desapareció a su esposo, un sacerdote de la Casa del Niño, ubicado en Uruapan, le recomendó llevar a sus hijos al desaparecido albergue de Mamá Rosa, ubicado en Zamora. El albergue de Mamá Rosa, de Salvación a Pesadilla. No me dejaban ver a mis hijos, me cobraban 50 pesos cada 4 meses por verlos. Estuvieron ahí 2 años, me los golpeaban, les daban de comer pan enlamado o frijoles echados a perder. Pedí permiso de sacarlos, pero no me los querían dar. Dijo que yo había firmado un papel en donde decía que no me los entregarían hasta los 18 años. Me querían cobrar 40 mil pesos por cada uno para sacarlos. De eso me enteré cuando murió mi papá y no me dejó llevarlos al entierro. Metí una demanda en Morelia, les dije lo que estaba pasando porque un muchacho se escapó, vino a Tancítaro y me enseñó fotografías. Había niñas picando cebolla, toda la cebolla sucia, y esa era la que ellos comían. Tenían que dar una cuota para tener comidas mejores. Luego de eso le dejé un teléfono a mi hijo para que se comunicara conmigo, pero lo golpearon para quitárselo. Era peor que en la cárcel. Decían que Mamá Rosa les daba permiso a los federales para que se metieran a violar chamacas. Tenían un cuartito que le decían el Pinocho. Ahí también castigaban a los niños, se aventaban hasta 3 días sin comer en ese lugar. Mamá Rosa tenía un cuarto lleno de mochilas y juguetes que le daba el gobierno para los niños. Gente que tenía huertas cerca de Zamora también apoyaba el albergue, pero la ayuda nunca llegaba a los niños, al contrario, los mandaban a pedir limosna, a robar. A ella no la metieron a la cárcel, solo a los maestros. En el albergue había hasta fosas donde echaban a los niños que se les morían. Me aventé 8 días afuera del albergue hasta que me hicieron estudios para comprobar que sí eran mis hijos. Estuve a punto de perderlos. No reciben a los hijos en ninguna escuela. Después de vivir el calvario de tener a sus hijos en el albergue de Mamá Rosa, Erika lamenta que sus hijos de 15, 12 y 10 años no puedan estudiar debido a que no tienen papeles. Ninguna escuela los quiere recibir, lo que viola el artículo 3 constitucional y el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ambos referentes al derecho a la educación. El mayor estuvo un tiempo aquí en Tancítaro en la secundaria, pero le hacían mucho bullying por haber estado en el internado de Mamá Rosa y mejor se salió. A mis hijos los ven como anormales. Yo lo único que quiero es que vayan a la escuela y no me los discriminen. Ojalá alguien pueda ayudarme. No son malos niños, solo crecieron en un contexto difícil. Bueno, pues estas son las palabras de esta policía rosa de Tancítaro, Michoacán. Bueno, el pasado 7 de marzo publicaron una nota a los compañeros de Desinformémonos, donde comunican desde Guerrero se dio a conocer que 3 jueces de Tlapa otorgaron 3 boletas de inmediata libertad a la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, tras resolver que no está acreditada la existencia de varios secuestros que se le imputen hace 2 años, afirmó el abogado César Sandino Rivero, integrante del equipo de defensores. Este es el primer paso para lograr su liberación, pero existen aún 3 órdenes de aprehensión por delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio, que seguramente serán notificadas en las próximas horas. Sandine Rivero explica que si este fuera el caso, la señora Salgado debería de declarar por estas 3 acusaciones y a partir de este momento empezará a correr el plazo constitucional de 72 horas para que los jueces de estas nuevas causas decidan si le dictan auto de formal prisión o auto de libertad para estos casos. El abogado César Sandino Rivera informó a un periódico nacional que el juzgado 57 de lo penal con sede en Santa Marta, Catitla, le notificó directamente este lunes a Nestora los autos de libertad dictados por los jueces de Tlapa. Y bueno, pues esto es también pues información que están difundiendo los compañeros de Defensa Estratégica de Defensa de los Derechos Humanos, ACEP. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pueda suceder con nuestra compañera comandanta Nestora Salgado. Y bueno, pues no nos vamos tan lejos con nuestros compañeros presos y presas secuestrados por el Estado, y es una noticia en donde dicen que fijan fianza al compañero Jorge Emilio Esquivel, el George. El pasado 7 de marzo le fue fijada una fianza mediante la cual el compañero puede salir del penal de máxima seguridad de Hermosillo, en donde se encuentra desde el pasado 26 de febrero. A pesar de que nunca reconoceremos la legitimidad del sistema de justicia, del Estado capital, sus instituciones y decisiones, esta es una noticia que nos alegra, pues George estará de nueva cuenta entre su gente, sus amigos y amigas, y compañeros y compañeras, que a pesar de las amenazas e intimidaciones que desde distintos frentes se han lanzado en contra, continuaremos luchando por un mundo más libre. Es importante recordar que el compañero seguirá sujeto a un proceso por las acusaciones de que la PGR mantiene en su contra. De igual manera, la amenaza de desalojo de la Ocupache se mantiene latente. Esto no ha terminado. Libertad a todos y todos. Y esto es de los compas de la Cruz Negra Anarquista México. Y bueno, pues también recordando un poco que el día de ayer, en declaraciones que da la Procuraduría General de la República, ellos dicen que van a apelar esta decisión de la jueza, quien le fijó esta fianza y redujo el delito de narcomenudeo en las cantidades que llevaba supuestamente el compañero de todo este montaje que le armaron. Y bueno, pues hay que mantenernos al tanto de esto, además de que ya el rector de la UNAM, el Graue, también ya hizo declaraciones en las que dice que él lamenta que se haya tomado esta decisión, en donde el compañero tiene una posibilidad de salir bajo fianza y pues llevar su proceso en libertad. Y bueno, para seguir con la información en el tema de los compañeros presos políticos, anarquistas, seguimos con los compañeros de la Red contra la Represión, que nos presentan la nota Libertad para Alejandro Díaz Santis. Es una carta solidaria pues, para exigir la libertad del compañero. Las organizaciones abajo firmantes reiteramos nuestra indignación en conformidad con la prolongada e injusta detención del compañero Alejandro Díaz Santis, el cual lleva casi 17 años sin mirar el cielo abierto, encerrado en diferentes penales de Veracruz y Chiapas. Hoy en día Alejandro se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Villa Comaltitlán, Tapachula, Chiapas, donde están encerrados los sentenciados por delitos de fuero federal. Este no es el caso de Alejandro Díaz, quien se siente amenazado y torturado psicológicamente por difíciles condiciones de vida en este penitenciario. El compañero Alejandro es indígena tzotzil de 35 años. Está preso desde 1999, acusado de un homicidio que no cometió. El momento del arresto no hablaba español, fue torturado, nunca tuvo acceso a un traductor y no podía contar con dinero suficiente para una defensa legal adecuada. Es decir, fue detenido y encerrado por ser pobre e indígena. Algo muy común en la lógica racista del sistema colonial de justicia en México y en Chiapas. Se politizó en la cárcel y se adhirió a la sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se organizó con otros presos y presas en un colectivo llamado Solidarios de la Voz de la Mate, cuyos integrantes, tras muchas acciones emprendidas y participadas por el mismo Alejandro, lograron su libertad en julio del 2013. Alejandro Díaz Santis es el único integrante de esa organización aún detenido, a pesar de haber realizado una huelga de hambre de 39 días en octubre del 2011. Desde entonces, el compañero ha seguido concientizando a más internos sobre sus derechos y sobre los procesos organizativos posibles en una cárcel. Además, ha ido presentando su voz para denunciar los atropellos y la corrupción de las autoridades penitenciarias a daño de la población carcelaria, desafiando a directores y funcionarios. Por todo ello, podemos decir que el traslado forzoso a Villa Comatitlán es una venganza política del mal gobierno contra Alejandro, castigado por apoyar y concientizar a los demás presos y no callarse ante los abusos contra las personas detenidas. Si no fuera suficiente las razones éticas, las autoridades judiciales y el mal gobierno tienen hasta la herramienta legal para ya excarcelar al compañero, dando resolución positiva al amparo en curso para que sea esa forma acceda a Alejandro a los beneficios de pena que le tocan por derecho, poniendo fin a esta larga injusticia. A la vez, las autoridades estatales, desde el gobierno de Chiapas hasta sus funcionarios menores, han firmado declaraciones y minutas para la libertad de Alejandro Díaz, y cuanto menos por su inmediato retorno al Cerezo número 5 de San Cristóbal, más cercano y accesible para la familia del compañero. Por eso las organizaciones abajo firmantes exigimos su inmediata liberación y más en general el alto a la criminalización de la pobreza y de la lucha social en Chiapas. Declaramos además que estamos al pendiente para relanzar actividades y acciones contundentes para que esa injusticia tenga su fin. Y bueno, pues firman compañeros como los Solidarios de la Voz de la Mate en Chiapas, Grupo de Trabajo No Estamos Todos de Chiapas, la Red contra la Represión, Casa Gandhi, Pozol Colectivo, De Guadalajara, Centro Social Ruptura, Cuadernos de Resistencia. En Oaxaca, Comité en Defensa de los Derechos Indígenas de CODEI. En Chihuahua, Colectivo de la Otra Ciudad, el Taller de Desarrollo Comunitario. Y bueno, también se adhieren compañeros de Francia, como Les Trois Passants, Brasil, Grupo de Educación Popular, Movimiento Vivo Convoy. De Noruega está el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina. En Argentina, Piratas por Tierra Mojada. También en Argentina, Espacio de Aprendizaje y Desaprendizaje Autónomo. Centro Integral de Comunicación Comunitaria, SIC, de Argentina. En Chicago, la Red de Solidaridad con México. En Suiza está La Pirata, Colectivo Zapatista de Lugano. Nodo Solidario de Italia y México. Adherentes individuales de Italia y Alemania. Está también el Comité de Madres Antifascistas de Roma. En Francia está Sport Chiapas, Esperanza Chiapas, Estado Español, Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. También del Estado Español, la CGT, Confederación General del Trabajo. En Barcelona está Asocio Solidaridad, Café Rebeldía, Infoa Spy. En Italia también están el Comité Chiapas Maribel, Bergamo, Estado Español, el Centro de Documentación Zapatista. Y bueno, también están algunos otros compañeros del Estado Español, Francia, Brasil, Noruega. Y bueno, pues Estados Unidos también se suma, compañeros de organizaciones de Estados Unidos. Y bueno, por supuesto de México, que también exigen la liberación inmediata de nuestro compañero Alejandro Díaz Sánchez, un compañero muy joven, tzotzil indígena, acusado y detenido desde 1999 de un homicidio que no cometió. Continuando con más información, tenemos por acá una nota de los compitas de Noticalle, es este medio de comunicación o de información de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, y bueno, pues se titula Mujer y VIH hacia el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El pasado 5 de marzo se llevó a cabo el foro Mujer y VIH, convocado por la AHF, en la explanada del Monumento a la Madre, ubicado en Sullivan, en la Ciudad de México. Participaron servidores públicos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, así como organizaciones sociales como Salud Integral para la Mujer, CIPAM, Casa de la Sal y Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Participaron en el evento la doctora Patricia Campos, quien fue la encargada de dar la bienvenida, Alma Burciaga González, con el tema Discriminación de Mujeres que Viven con VIH por el CONAPRED, Ricardo Hernández Forcada, del programa VIH-SIDA y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la ponencia Violación a los Derechos Humanos de las Personas con VIH, posteriormente Rocío Suárez, con una participación sobre mujeres trans y el VIH, por el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, Elvira Madrid Romero, con Mujeres Trabajadoras Sexuales y el VIH, por Brigada Callejera, Samantha Minogracia disertó sobre mujeres migrantes y el VIH por CIPAM. Lorenza Gutiérrez Gómez compartió reflexiones sobre mujeres trabajadoras del hogar, indígenas y el VIH-SIDA por el colectivo de mujeres indígenas trabajadoras del hogar. Apolonia Santana Oropesa tomó la palabra con el tema Mujeres Indígenas por la Red de Jóvenes Indígenas y Afrodescendientes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Más adelante tomaron la palabra Socorro García Estrada con la ponencia Situación de las Niñas que Viven con VIH por Casa de la Sal, y Beth Santiago Sánchez compartió su tiempo hablando sobre mujeres en situación de la violencia y VIH, y Jazmín Bruno López compartió su experiencia con mujeres usuarias de drogas y VIH por la clínica CAPTA. Participó con un sketch muy divertido Minerva Valenzuela, la del cabaret, sobre la necesidad de las mujeres de utilizar el condón con la pareja, y en los intermedios estuvo pasando un video del grupo multisectorial del estado de Veracruz, donde entre otros personajes se alcanza a ver a Jairo Guarnero Sosa del colectivo feminista Cihuatlotoli de Orizaba, haciendo una demostración sobre el uso del condón femenino. Se hicieron denuncias sobre la aplicación sin consentimiento a mujeres con VIH de cirugías como la salpingoclasia, método anticonceptivo donde se ligan las trompas de Falopio para evitar embarazos, la falta de antirretrovirales con cantidades de medicamento adecuadas para niñas y niños y la aplicación de pruebas obligatorias de detención del VIH a trabajadoras sexuales. Situaciones que además de ser violatorias de derechos humanos, violan la legislación federal e internacional en materia de derechos humanos y que constituyen conductas delictivas. Por otro lado, Ricardo Hernández Forcada, mencionó que 7 millones de condones masculinos son incinerados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, por caducidad. Paralelo al foro, en varias carpas personal de la AHF, México realizaba pruebas rápidas de detección de forma gratuita a quienes lo solicitaban. Cabe señalar que sobre esta última denuncia no hay ningún servidor público indiciado. Bueno, pues esta es la nota de este foro que se llevó a cabo el pasado 5 de marzo allá en el Monumento a la Madre acá en el Distrito Federal. Y bueno, un tema que es muy preocupante es la muerte de casi 300 activistas del medio ambiente, pues han sido asesinados en 2 años. Esto es una nota presentada por la página Biodiversidad, la.org. Caminar hacia otros modelos de economía y sociedad que desplacen del centro del sistema a las compañías multinacionales. Y como decía Berta Cáceres, cuando recogió el premio Goldman, para construir sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza. Eso haremos, Berta, amiga y compañera. Tu lucha siempre quedará en nuestra memoria y tu muerte no se quedará impune. Y bueno, esta es una nota publicada el 4 de marzo del 2016. En la madrugada del jueves 3 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, COPIN, líder de la comunidad indígena lenca y defensora de los derechos humanos y los movimientos campesinos. Su muerte, tras un asalto nocturno a su casa, se produce justo una semana después de que hubiera denunciado el asesinato de 4 dirigentes y amenazas de muerte contra otros tantos de su comunidad indígena. En este mismo asalto también resultó herido el activista Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Berta recibió el año pasado el premio Goldman, conocido como el Nobel del Medio Ambiente, por su lucha para evitar la construcción de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, situado en el río Hualcaque. Las empresas responsables de la obra eran la hondureña DESA, Desarrollo Energético S.A., y la mayor constructora de centrales hidroeléctricas del mundo, la multinacional china Sinohydro. Contaba además con la financiación del Banco Mundial. El proyecto fue iniciado sin realizar la consulta al pueblo lenca, directamente afectados por la presa, violando de este modo los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Frente a ello, la fuerte oposición social encabezada por esta líder indígena evitó la construcción de una obra que supondría la destrucción de un ecosistema sagrado para el pueblo lenca y el desplazamiento de cientos de personas. Así consiguieron bloquear la obra durante 21 meses, resistiendo varios intentos de desalojo y la violencia ejercida por la seguridad privada de la empresa y las Fuerzas Armadas de Honduras, como ha ocurrido con Berta Cáceres. El coste que muchas veces asumen quienes rechazan este tipo de proyectos para defender los territorios y una vida digna de su comunidad es su propia vida. Los anteriores asesinatos de Moisés Durón Sánchez, William Jacobo Rodríguez, Michael Rodríguez y Tomás García, todos ellos de las comunidades que se oponían a la presa Agua Zarca, así lo demuestran. Y ese era un coste que la representante de COPIN tenía muy presente. Me siguen, me amenazan con matarme, con secuestrarme, amenazan a mi familia. Esto es lo que enfrentamos. Berta personificaba la valentía y el compromiso con los derechos humanos en un contexto de violencia institucional del Estado, así como el poder económico y grupos armados de tipo mafioso. Y es que a partir del golpe de Estado del 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, se han acelerado los procesos que han hecho que este país centroamericano sea uno de los más peligrosos del mundo para los defensores y las defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente. En Honduras, por un lado, la profundización de las políticas neoliberales ha tenido como consecuencia el crecimiento de los latifundios de monocultivos agroindustriales con palma africana, entre otros, y el auge de numerosos proyectos mineros y energéticos. De hecho, casi el 30% de la superficie del país se ha destinado a las concesiones mineras. que necesitan para su actividad un elevado volumen de energía eléctrica y agua. Así que la destrucción ambiental y las violaciones de los derechos humanos ocasionadas por el extractivismo ha sido acompañada de la inundación de cada vez más valles y comunidades de Honduras por las centrales hidroeléctricas. Además, por otra parte, se ha producido una dinámica íntimamente ligada a la acumulación por desposesión, como es la creciente violencia política que se ejerce contra la oposición social que representan los pueblos indígenas y afroamericanos. Las organizaciones campesinas y de derechos humanos, las periodistas y los militantes de los movimientos sociales. Este conflicto que antepone los negocios de las multinacionales a la propia vida era descrito con mucha claridad por Berta. A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional con empresas vinculadas a los poderosos sectores económicos, políticos y militares del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada. Ni el golpe de Estado ni la violación sistemática de los derechos humanos en Honduras ha sido un problema para la Unión Europea. Implemente un tratado de libre comercio con Centroamérica. Es más, financian programas de entretenimiento de la policía hondureña con fondos comunitarios, desoyendo las acusaciones, denuncias sobre los abusos cometidos por las fuerzas del Estado. La situación de Honduras se repite de manera sistemática en todos aquellos lugares donde se asientan las grandes transnacionales extractivistas, hidroeléctricas y de la agroindustria, entre otras. No se trata de casos aislados, como lo demuestra el informe Global Winds en 2014. Fueron asesinadas 116 activistas ecologistas en 17 países. En el mismo sentido, el informe de Frontline Defense documenta que por lo menos 156 defensoras y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en el 2015. Muchos de estos casos tuvieron relación con la denominación de los megaproyectos, especialmente mineros. Es una práctica que responde a la lógica del capital global, porque la acumulación de riqueza por parte de las empresas transnacionales necesita de la neutralización de quienes se oponen a su actividad y plantean otras formas de vida basadas en el respeto a la naturaleza, la solidaridad y la reciprocidad. Por eso hay miles de personas que se organizan y actúan para frenar el poder de las grandes corporaciones que son perseguidas, amenazadas y criminalizadas, inclusive asesinadas. Conocemos muchos casos, lamentablemente, desde México hasta Chile, de Guatemala a Colombia, como el de Betty Cariño, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, y defensora de los derechos humanos, que tenía una intensa actividad de resistencia frente a las multinacionales mineras en su territorio y fue asesinada en una emboscada paramilitar en el Estado mexicano de Oaxaca en abril de 2010, o el de la desaparición en el 2011 de Sandra Viviana Cuellar, que estaba involucrada en la defensa de los derechos laborales y ambientales frente a la expansión del cultivo de palma aceitera y de caña, y ha sido una de las 50 defensoras y defensores del medio ambiente asesinadas en Colombia en los últimos 12 años. Y no solo se produce de forma sistemática la violencia, también lo hace la impunidad. Esta ausencia de acceso a la justicia por parte de las víctimas fue bien descrita, sin ir más lejos, por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, realizada en Madrid en la primavera del 2010. Hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las de quienes están detrás moviendo los hilos, decía el juez tras la celebración de este tribunal ético en el que se acusó a numerosas multinacionales europeas de violar los derechos humanos en América Latina. La sentencia de esa audiencia del TPP, que contó con la participación de Berta, constataba que las empresas transnacionales actúan con un alto grado de permisividad y legalidad e impunidad proporcionada por el conjunto de contratos, acuerdos comerciales y de inversión, así por las decisiones tribunales arbitrales. Al final, mientras se blindan los intereses de las grandes corporaciones, no hay mecanismos efectivos para hacer que cumplan sus deberes de respetar los derechos humanos, porque las obligaciones de las multinacionales se remiten únicamente a los ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un derecho internacional de los derechos humanos que es manifiestamente frágil y en una responsabilidad social corporativa voluntaria, unilateral y no exigible jurídicamente. De ahí que sea tan necesario necesario urgente poner fin a toda esta arquitectura de la impunidad de la que se aprovechan las empresas transnacionales y promover medidas para la rendición de cuentas. Algunas propuestas en esta línea son la aprobación de normas internacionales que obliguen a las transnacionales, a los estados y a las instituciones financieras internacionales a respetar los derechos humanos, la creación de un centro que reciba las denuncias de las comunidades afectadas e investigue los impactos de las multinacionales y la creación de un tribunal internacional que pueda juzgar a grandes corporaciones y sus directivos. Estas y muchas otras medidas de similar calado están siendo reclamadas por centenares de movimientos y organizaciones sociales a nivel mundial con el fin de situar los derechos de las mayorías sociales por encima de los intereses de una élite económica y política. Todo ello para caminar hacia otros modelos de economía y sociedad que desplacen del centro del sistema a las compañías multinacionales y, como decía Berta cuando recogió el primer Goldman, para construir sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza. Eso haremos, Berta, amiga y compañera. Tu lucha siempre se quedará en nuestra memoria y tu muerte no se quedará impune. Y verás si la flor nace. Y deberás crear si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues tenemos la columna caminera que esta vez la estamos dedicando a esto que estuvimos escuchando en algunos medios de comunicación, que es la desaparición del río Atoyac allá en el estado de Veracruz. Y bueno, hay una nota que pueden encontrar ustedes en el pueblosinfronteras.wordpress que se titula "Es el fracking responsable por la desaparición del río Atoyac". El caudaloso río Atoyac, que corría desde el municipio de Amatlán de los Reyes y se prolongaba hasta Boca del Río en Veracruz, desapareció en un abrir y cerrar de ojos y en sospechosas circunstancias. Esta nota trae algunas imágenes acerca de cómo desapareció, del antes y el después del río Atoyac. Y bueno, pues el río Atoyac, cuyo nombre significa agua que se derrama, desapareció de un día para otro debido a una supuesta fractura geológica. Según los lugareños, el lunes pasado se escuchó una gran explosión, un gran estruendo, tronó la tierra, se cimbró. Reporta la NIWA, medio local. Estamos en el río Atoyac, a la altura del arco iris de Potrero y Anexas, más bien de Anexas. Como puede usted observar, el agua no corre por este lugar. Cuando hace unos días el agua corría normalmente. Mire usted cómo se ha secado el río. Usted escuchará seguramente agua, pero el agua no está pasando a través de este lugar donde por siglos ha corrido el agua. Ahorita vamos a explicarles el fenómeno. El fenómeno es el siguiente: hacia allá, donde puede usted observar, corría el agua hasta hace unos días del río Atoyac, pero sucede que se está hundiendo el río Atoyac. Al parecer hay una corriente subterránea que está desviando el agua, no hacia un lado, no hacia la izquierda, no hacia la derecha, sino hacia adentro, hacia el fondo. Observen ustedes cómo el agua allá adelante está cayendo, pero se está yendo al subsuelo, es decir, hacia alguna parte interna. Observen, en esta parte ya no corre el agua. A partir de aquí ya no corre el agua. Aquí la tierra se desgajó. Hay un hoyo enorme, enorme, casi casi de lo ancho del mismo río Atoyac, que está llevando el agua hacia la parte de abajo. La poca que logra cruzar hacia el río Atoyac es por este lado, un bracito pequeño que está corriendo por otra parte, y que por eso hasta allá abajo en Angostura y en el canal Alfredo B. Bonfil hay agua todavía. Pero observemos que el grueso del agua, la gran cantidad de agua, ya no corre igual. Observemos, aquí viene el agua antes de caer al hoyo, antes de caer al agujero. Aquí viene corriendo el agua y cae en una pequeña cascada, pero allá adelante, en aquella parte, ya el agua no llega. El agua cae en esta parte y se llega a hundir y no se sabe hacia dónde va a llegar. Los lugareños nos explican que se escuchó una gran explosión, más bien un gran estruendo. Tronó la tierra, se cimbró en esta parte, y que a partir de entonces, cuando vinieron a ver, se estaba hundiendo el agua. Y poca gente les ha dado importancia, porque el problema va a ser que más adelante no va a haber agua allá en la parte de la Angostura. ¿Hasta dónde llega esto? Hasta el río Jamapa, que va a dar. Y bueno, pues seguimos caminando aquí en esta parte. Estamos en la parte poniente del río y estamos viendo cómo la tierra se está resquebrajando. No solamente está llevando el agua, sino que también está jalando la tierra. El río, la mayor cantidad de agua se va a ir por ahí, y donde vaya a salir va a ser destrozos, daños, porque va a salir, en algún lado va a salir. Esa es la preocupación. La otra, que nosotros vivimos la parte de abajo y no tenemos agua. Nuestro río está muerto. Así es, esa es la verdad. Miren ustedes, el río está muerto. El agua que se ve aquí a nuestra derecha es un agua ya acumulada de hace días. Ya está estancada. Allá arriba ya es donde se hizo el hueco. Y bueno, pues ya no pasa el agua. Ya no pasa el agua aquí en el río Atoyac. ¿A quién podríamos convocar que ponga cartas en el asunto? Bueno, invitar a las autoridades competentes, como es con agua, al sistema de riego Alfredo B. Bonfil, porque ellos dependen del agua, el ingenio del Potrero y a toda la población de Potrero, porque realmente pues de ahí están tomando el agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si llegara a fracturar el canal a futuro, pues nos quedamos sin agua todos. Y adiós cañeros y adiós población. ¿Cuándo se calcula que será la época de lluvias? Porque ese hoyo va a ser enorme cuando llueva. Ajá. Bueno, la época comienza en el mes de junio. Ya para julio ya el río baja hasta el tope de agua. Uh-huh. ¿Sí? Pero entonces no va a bajar, el hoyo se va a hacer más grande y se va a ir. Lo va a hacer más grande, exactamente, lo va a hacer más grande y y el hundimiento se va a hacer más grande. Y como estábamos viendo, el hundimiento va hacia el canal, ¿sí? Ya no hacia el cerro, va hacia el canal. Sí, lo va a jalar. Lo va a jalar. Así es. Bien, amigos de lanigua.com, pues estamos aquí en este lugar llamado el Arcoíris de Anexas, un lugar de Potrero Nuevo, Veracruz, del municipio de Atoyac, viendo cómo la naturaleza está cobrando muy caro la acción del hombre. De alguna manera se está desquitando de esta forma con el ser humano y todo lo que ha hecho con la tala, con la contaminación y con la falta de respeto hacia la madre naturaleza. Informó Hugo Morales. Un poco, sí, pero podemos apreciar todavía que, miren usted, la blancura de las piedras indica lo que hace dos días era la altura del agua. Y ahora, este río que sonaba tanto, tan fuertemente, hace 48 horas, hoy parece una laguna silenciosa. El agua pasaba por encima de este puente, ¿sí? Hasta hace 48 horas, es decir, hoy es martes, el domingo todavía corría el agua. Solamente una poca de agua, un poco de líquido es el que pasa aquí por este lugar. Pero observen, allá al fondo ya no hay agua. Esto es el río Atoyac el día de hoy. En aquella parte ya está muerto el río. Algo ocurre, la naturaleza está molesta, está enojada. Y vemos que hoy el río Atoyac está muerto. Porque hay un cráter enorme, como 2 kilómetros arriba, donde se está tragando el agua al sur. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh, oh, oh, oh. daga haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se luce la lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Y bueno, ya estamos en nuestra sección, última sección de eventos, cotorreos y más. Y los queremos invitar desde el Centro de Charlas sobre Movimientos Sociales del Presente Pasado, Jacinto Canek. Se invita a la charla sobre jaramillismo que se compartirá en Magdalena Jaramillo el sábado 12 de marzo a las 4 p.m. en Godard número 20, esquina con Delibes, a una cuadra de las estaciones Metrobús y Metro La Raza, en la línea verde. Y bueno, pues también lo puedes escuchar por un canal de YouTube que se encuentra en el cartel. Quien lo quieran buscar, lo puede encontrar también en Noticias de Abajo. Así que todo esto se va a llevar en el FAT. Y bueno, pues también en estos días se va a llevar a cabo un taller de encuadernación artesanal en el Chantiolín, que se encuentra ubicado en Melchor Ocampo número 424, esquina Río Elba, en la Ciudad de México. Y bueno, pues se tienen que inscribir con los compas de Cuadernos La Gata Ciega. Va a haber dos talleres, uno que es el miércoles y el jueves, y otro que será el sábado y el domingo, a partir de las 5 y hasta las 8 de la tarde. El costo de recuperación es de 40 pesos por cada sesión. Y bueno, pues están totalmente invitadas, completamente invitados e invitadas para que puedan realizar una libreta artesanal. Bueno, también más que un amigo, son nuestros compañeros animales que comparten con nosotros la vida. Y te invitan, bueno, no te invitan ellos, ¿no? Pero te invitan al próximo croquetón. Es el primer croquetón más que un amigo, que lo titulan, es en la explanada del Metro Tlatelolco. Este es el próximo 13 de marzo a las 11 de la mañana, pues afuera del Metro Tlatelolco. Los invitamos al primer croquetón de más que un amigo, en donde tendremos perros para y gatos para poder dar en adopción. También estaremos aceptando diferentes donativos como croquetas, comidas en lata, sobres, cartón periódico, medicamentos o dinero en efectivo. Tendremos venta por causa de cupcakes, galletas para tu amigo o para ti, rifa de servicios caninos, trae un kilo de croquetas y la vacuna de la rabia te cuesta 50 pesos. También queremos hacerles la invitación para el Sin Futuro número 3, o sea, Sin Futuro, La Venganza, que se va a llevar a cabo allá en Guadalajara, Jalisco, y del 14 al 20 de marzo, y va a haber diferentes actividades como presentaciones de fanzines, talleres de animación, de bordado, taller de barro, historieta experimental, taller de animación, conversatorios, taller de historieta experimental, taller de tatuajes, taller de tijeretismo y conastla, taller de creación de cuaderno de posibilidades, taller de fanzine o de aborto de un fanzine, historia experimental, antología fanzinera, taller de grabado y también conversatorios del Zain no ha muerto. Y va a haber también venta y trueque de gráfica. Entonces esto va a ser del 14 al 20 de marzo allá en Guadalajara, Jalisco. Y con esto terminamos Noticias de Abajo del día de hoy, 9 de marzo, agradeciendo a la gente, a los compañeros y compañeras que se mantienen al pendiente de este noticiero, a las radios comunitarias que nos hacen el favor de retransmitirlo para que pues estas voces lleguen más lejos. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima. Recuerden que este noticiero se transmite los lunes, miércoles y viernes, entonces para que estén al pendiente. Ay, qué bonito es bailar, eso es el chilingo lingo, que lo saben zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar, eso es el chilingo lingo, que lo saben zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando, qué bonita, todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, el tolón, tolón, tolón, qué bonitas las cimas de los timón. Es un ritmo singular, hay que ponerse muy chango a poderlo zapatear. El son del tilingo lingo, es un ritmo singular, hay que ponerse muy chango a poderlo zapatear. Y repica, pica, pica, repica y repiqueteando, qué bonita todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín, ay, tolón, tolón, tolón, qué bonitas las citas de Don Simón. Es un ritmo sabrosón, que se baila con estilo de la bamba y el danzón. Y el son del tilingo lingo, es un ritmo sabrosón, que se baila con estilo de la bamba y el danzón. El repica, pica, pica, repica y repiqueteando, qué bonitas todas las que están bailando.